Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la Radio Pública Santafesina junto a nuestra red de corresponsales, donde en el transcurso de las próximas dos horas vamos a estar haciéndoles compañía, tratando de graficar en cierta medida algunos temas importantes, temas que nos parece loable destacar de lo que está aconteciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, esos temas que hacen al quehacer de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades, de cada uno de los parajes, de cada uno de los departamentos de la geografía santafesina, y que realmente valen la pena poner en discusión y poner en el tapete. A ver, algún tema importante que seguramente, y me parece que será tema de importante conflictividad en los próximos días, y seguramente será uno de esos temas que va a traer discusiones largas, como ya las ha traído en los tiempos venideros, porque, a ver, hemos hablado en los últimos días aquí en la radio, a través de nuestro programa, con representantes de lo que tiene que ver con las asociaciones o los gremios mercantiles, en esa oportunidad de la ciudad de Rosario, que recordemos hace algunos días más de 34-35 sindicatos que agrupan a más de 110.000 trabajadores del comercio en la provincia de Santa Fe, estuvieron reunidos en la ciudad de Rafaela debatiendo una enorme cantidad de temas que hacen a los trabajadores mercantiles, desde la posibilidad de no trabajar el día del empleado de comercio, porque hay lugares que no lo respetan y esto ha generado siempre inconvenientes para muchos trabajadores. Y el tema que está en absoluta discusión es el tema del descanso dominical. Esto que hemos hablado en varias oportunidades es un derecho que fue quitado a los trabajadores durante la época neoliberal de los 90. Fue una de las primeras medidas que Domingo Cavallo tomara como ministro de Economía, a partir de algunos decretos que modificaban aspectos laborales en la República Argentina. Ustedes recordarán que el año pasado los trabajadores mercantiles se movilizaron en varias oportunidades a la legislatura santafesina, hubo reuniones, acuerdos y desacuerdos con un montón de legisladores, hasta llegar al punto en el cual esa ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En su momento el gobierno planteó sus objeciones, los legisladores del Frente Progresista Cívico y Social planteaban sus objeciones, y cuando uno intuía que podía llegar a haber algún tipo de avance, donde uno intuía que algunos legisladores iban a rever su postura respecto a lo que tiene que ver con que los trabajadores tengan la posibilidad de contar con un derecho trascendental como es el de poder descansar los días domingo, nos encontramos en las últimas horas con una especie de grupo de iluminados, una especie de grupos de supuestos expertos en materia laboral, denominados Consejo Consultivo del Gobernador Antonio Bonfatti, que le han enviado un dictamen al gobierno de la provincia de Santa Fe sugiriéndole que se mantenga al margen del debate sobre el descanso dominical. ¿Qué es lo que dicen estos iluminados que hoy son una especie de asesores del gobierno de la provincia de Santa Fe? Que las provincias no tienen competencia para regular el horario o los horarios comerciales. Esa es la postura. Hablan de dictámenes que tienen que ver con aspectos jurídicos, hablan también de algunos aspectos que hacen algunas leyes nacionales que en realidad, según lo que han planteado los trabajadores mercantiles, son absolutamente incompatibles con las de la provincia de Santa Fe, y sobre todo lo que tiene que ver con la regulación de la ley de contrato de trabajo. Y bueno, obviamente hablan de estas cuestiones que hacen al descanso dominical, de cómo el famoso descanso dominical después fue modificado en algún momento por lo que se conoce como los francos compensatorios, porque en realidad para ellos el domingo nacía como una cuestión producto de la fatiga del trabajador, y según estos iluminados esto implica armonizar los intereses de todos los trabajadores. Y recordemos, y lo han dicho claramente los trabajadores mercantiles de la provincia, que no se está buscando que legislar y modificar los contratos de trabajo. Es un proyecto para regular horarios de apertura y cierre de los comercios. Esto lo han vuelto a recalcar los trabajadores mercantiles de la provincia de Santa Fe. Recordemos que estos asesores del gobernador le han dicho que hay que preguntar ahora, que el gobernador debería preguntarle a la Fiscalía de Estado a ver si es competente legislar en materia de jornada de trabajo y descanso, si no es una cuestión de competencia federal. Y lo que se está discutiendo es, a ver, la apertura del cierre de los comercios, la provincia, ¿está en condiciones o no de poder regularlo? ¿Tiene potestad la provincia para hacerlo? Bueno, muchos dicen que sí, que la provincia tiene esa posibilidad. Bueno, es una cuestión realmente compleja, es una cuestión difícil, es una cuestión realmente que uno imagina va a tener una discusión profunda en los próximos días en la Cámara de Senadores, si es que hay voluntad de los senadores de tratar este tema y no cajonearlo. Como ya hemos visto en otras oportunidades, la legislatura se ha dedicado a dormir el sueño de los eternos de varios proyectos que muchas veces tienen que ver con cuestiones de la vida social, política, económica de los santafesinos. Recordemos igualmente que el trayecto del descanso dominical en la Cámara de Diputados es un trayecto largo, porque debe pasar aún por varias comisiones, debe contar con varios dictámenes, y evidentemente a partir de esto uno imagina que habrá una bajada de línea por parte del gobierno de la provincia a sus legisladores para que en definitiva traten de bloquear o de que este proyecto salga con modificaciones o no, como los trabajadores mercantiles están esperando. La verdad es que uno imaginaba, uno quería creer respecto a esto, y sobre todo entendiendo el malestar de los trabajadores del comercio, que un gobierno que dice llamarse progresista, que un gobierno que dice definirse como socialista, y un gobierno que dice estar del lado de los trabajadores, impedirle a esos trabajadores la posibilidad de contar con un día de descanso, porque un consejo de iluminados hoy le dice que la provincia no puede legislar sobre esto, cuando en realidad después las provincias terminan tomando decisiones que muchas veces son facultades que no les competen, llama poderosamente la atención, y en definitiva lo que demuestra es la poca voluntad política del gobierno de la provincia de avanzar en un tema tan sensible y en un tema tan importante para un sector trascendental de la economía santafesina como es el del comercio, donde estamos hablando de más de 110.000 trabajadores hoy nucleados en toda la actividad comercial en la provincia de Santa Fe. El debate en los próximos días seguirá en la legislatura santafesina. Melisa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, ¿eh? Muy buena jornada para toda la audiencia. Así nos presentamos, estamos en la radio pública M540 FM 102.9. Saludamos a todos los compañeros, colegas, en las diferentes emisoras que retransmiten también estas casi dos horas de programa. Del descanso dominical, del derecho de los trabajadores, nos vamos también al derecho a la salud. ¿Se acuerdan? Enero 2013, Ramona, esta localidad del departamento Castellanos, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Rafaela, un poquito más de 3.000 habitantes. En el año 2012, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social les anuncian que van a formar parte de este programa de construcción de 80 nuevos centros de salud en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, lo cierto es que pasado un año, enero 2013, esta localidad tuvo que, por ejemplo, convocar o llevar adelante un torneo de penales, cuya ficha de inscripción costaba 20 pesos, para poder terminar este efector de salud tan importante para esta localidad, porque, como decíamos, dista 50 kilómetros de la ciudad más grande, justamente, que tiene el departamento, como es la ciudad de Rafaela, y cuando hay accidentes no tienen otra forma de recurrir. Inclusive hay pueblos cercanos que también la única atención primaria la tienen en esta localidad, como Ramona. Parece que después de un poco más de 3 años se están reanudando los trabajos en este nuevo centro de salud. Infinidad de gestiones que se desarrollaron en las dependencias de aquí del gobierno de la provincia reclamando por este efector. Luego de una extensa espera, se han reiniciado las tareas justamente en este nuevo centro de salud tan esperado por esta localidad de un poquito más de 3.000 habitantes. Por supuesto que tiene un plazo de ejecución de 120 días, plazo que no se cumplió en su momento, pero que, bueno, hay mucha credibilidad que se pueda concretar en esta oportunidad. Como ustedes imaginarán, como la mayoría de los centros de salud, inclusive los 8 hospitales que andan dando vuelta en la provincia de Santa Fe, el presupuesto es casi el triple de lo que hubiese costado este efector de salud si se hubiese terminado en tiempo y forma según la licitación y la adjudicación posterior. Lo mismo pasa, estuvimos recorriendo estos últimos días los efectores de salud de Reconquista con la UOCRA en un estado de alerta y movilización frente a la lentificación y paralización de las obras. Y también en estas últimas horas hacíamos un recorrido por lo que es la construcción del nuevo hospital Iturraspe, allí en lo que es Peñalosa y Beruti. Bueno, está la primera etapa, demoradísima, de hace 6 años, un hospital que no solamente usan los que viven aquí en la capital, sino también aquellos que se llegan de diferentes puntos, más que nada de los departamentos del norte de nuestra provincia, a atenderse aquí a la capital. Así que materia de salud sigue siendo una materia pendiente, si se quiere, para este gobierno de la provincia de Santa Fe. Muy bien, temas que seguiremos profundizando durante el programa del día de hoy. Hay que decir que por estas horas Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en la radio pública. Salvador Rodríguez está al frente de los controles de la operación técnica, que estamos saludando a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Les decimos que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a que se queden con nosotros durante las 2 próximas horas compartiendo toda la información regional de nuestra provincia. Así nos presentamos, así arrancamos el programa de hoy. Un amor curioso, sentada en región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a recorrer, vamos a empezar a ir de visita a distintos pueblos, a distintas ciudades de Santa Fe, de nuestra geografía. Vamos a arrancar en el día de hoy, nos vamos a ir hacia la localidad de Arteaga, en el departamento Caseros, desde Radio Activa. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Hace unos 20 días atrás, la empresa metalúrgica UMEC de la localidad de Arequito despide a 10 trabajadores. Hace instantes finalizó una asamblea de trabajadores junto con representantes de la UOM regional. Radio Activa habló con Mario Dux, quien es secretario administrativo de la UOM seccional Casilda, quien nos da detalles de esta situación. Son despidos sorpresivos, intempestivos, fuera del encuadramiento de las leyes de trabajo, debido a que habíamos acordado con la empresa una reducción de jornada. Y a los 10 días de estar dentro de la reducción de jornada, la empresa despide digitando a dedo. Primero, en su primer momento, a 14 trabajadores. Luego fueron 10 en total. Estábamos ayudando a la empresa para no llegar a un final tan abrupto, pero resultado la empresa termina rompiendo con todo lo que habíamos acordado. ¿Quiénes son los que se reunieron, Mario? Seccionó el Congreso Delegado en pleno, pero también tengo que informar que en el día de ayer viajaron a la ciudad de Buenos Aires el secretario adjunto Río y el tesorero Morinigo a un consejo directivo en el cual participó el compañero Caló, que es el secretario general de la Unión Obrera y a su vez de la Confederación General del Trabajo. Uh-huh. Y tenemos la anuencia de la CGT a nivel nacional de profundizar estas medidas. Por tal motivo, el Congreso de hoy seccionó y resolvió que para el día miércoles va a haber paro en todo el departamento, en todas las fábricas. Paro y movilización. Paro y movilización en todo el departamento Caseros, Mario. Sí, eso sería para el día miércoles. De todas maneras, también tengo que decirle o informarle que a través de todo lo que nos hemos estado moviendo, hemos conseguido de que nos reunamos el día lunes en el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Rosario para tratar de ver una salida. Yo te informo que estuvimos reunidos también acá, estuve reunido desde las 9 hasta recién con el intendente Larrambe Vere, de muy buena predisposición para ayudarnos a solucionar el caso, con el compañero Bustamante, también de muy buena predisposición, más la Cámara de Empresarios de la localidad de Arequito. Todos en conjunto a tratar de resolver este inconveniente. ¿Y qué conclusión llegaron, Mario? Los empresarios se llevaron la solicitud nuestra, queremos de que por lo menos reincorporen a los trabajadores, si no la empresa que los despidió, por lo menos ellos que les fueran dando trabajo. Hay muy, pero muy buena predisposición de todos los empresarios de la localidad de Arequito en solucionar este inconveniente y otros que ellos ven que se avecinan. Así que fue una reunión muy positiva, muy, pero muy positiva. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa 101.9, Arteaga. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública. Seguimos viajando, seguimos recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad y hacia la ciudad de Esperanza, porque desde FM Aarón Castellano vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Se disputa en la ciudad un torneo de tenis profesional femenino. Realmente una muy buena convocatoria de las tenistas de todo el país que están visitando la ciudad de Esperanza, y las instalaciones del LAN Tenis Club Esperancino se visten de fiesta durante toda esta semana y este importante torneo que cuenta con una participación también destacada de la gente que concurre a alentar en los partidos con entrada libre y gratuita. También hacemos hincapié en un festejo muy particular que tendrá lugar en la ciudad de Esperanza el próximo domingo 3 de agosto por la tarde a partir de las 14 en Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita. Se festejará el Día del Niño a través de la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esperanza. Se ofrecerán juegos para los chicos, habrá entretenimientos, sorteos de regalos, premios. Se les regalará a los chicos las tradicionales bolsitas con golosinas, jugos, y también, bueno, habrá importantes regalos que se sortearán entre todos los chicos que participen con sus bonitos que fueron entregados previamente en las distintas escuelas esperancinas. Es a su vez también importante la participación y el espectáculo central, que este año será de Max Malabar, para que los chicos y la familia toda pueda disfrutar en Plaza San Martín este próximo domingo por la tarde, con entrada libre y gratuita, el gran festejo del Día del Niño. La invitación también para los bajitos para participar de este gran evento, que también incluso concurren chicos de toda la región y de zonas aledañas. Informó licenciada Danina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, un viaje más, una última recorrida que hacemos en esta primera tanda del día de hoy. Nos vamos a ir hacia el departamento San Martín, nos vamos a ir hacia la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. Desde la comuna de Piamonte, la escuela fiscal número 278, de manera conjunta, ha iniciado esta semana un proyecto que trata sobre la recolección de residuos plásticos en la localidad. Al respecto, charlamos con la vicedirectora del turno mañana, Liliana Elena de Panza, que nos contaba más detalles acerca de este proyecto iniciado de la Escuela 78 y que cuenta con el apoyo de la comuna de Piamonte. Proyecto que, bueno, la escuela está llevando a cabo. Hoy se inicia lo que es la colectora, pero estamos trabajando desde hace varios meses con todos los grados de la escuela, un trabajo de investigación científica. Incluso vamos a participar de la feria que se hace en el Trébol el viernes 8 de agosto. Y bueno, estamos muy entusiasmados de este tema tan importante que es la reducción de basura. Bien, a partir de hoy entonces, allí frente a la escuela habrá un contenedor, la gente puede ir y ya está ubicado, ¿no? Sí, sí, ya lo colocó la gente de la comuna porque es un trabajo en conjunto, uh-huh. Así que ellos se encargan del llenado, el vaciado, mejor dicho, del contenedor, y después de la el tema de llevarlo a otra localidad que tiene la compactadora. Así que, bueno, lo que pedimos es que toda la gente se acerque al frente de la escuela y vamos a ver si reducimos notablemente el basural. Bien, hasta allí la palabra entonces de la vicedirectora, Diana Elena Panza, que contaba acerca de este proyecto. También nos contaba que esto es la idea, digámoslo de alguna manera, un puntapié inicial que surge con esta iniciativa de la Escuela 78. La idea es que esto vaya progresando. Por ahora comenzó siendo el día miércoles. La semana que viene este contenedor va a estar ubicado frente a la Escuela 78 para que la gente vaya a arrojar allí sus residuos plásticos. Martes, miércoles y jueves va a ir incrementando los días, y está pensado en un futuro para que la gente separe en su casa los residuos plásticos y pase un camión especial a juntarlos por separado de los residuos tradicionales, los residuos domiciliarios. Que haya un camión luego que se encargue de juntar casa por casa, que sería el ideal realmente para poder llegar a juntar todos los plásticos de la localidad. Esto por ahora es el primer pasito que se da de un proyecto ambicioso entonces, que comienza con esto, con la colocación, la instalación de un contenedor frente a la Escuela 278, realizando un trabajo a conciencia con todos los grados de la escuela primaria, de primero a séptimo, están trabajando en este tema. Es todo. Desde Piamonte informó para Síntesis Regional Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5.

bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Ya nos ponemos a viajar, pero antes de hacer una recorrida con uno de nuestros compañeros que nos está esperando para reportarnos en el día de hoy, queremos rápidamente conocer las líneas de comunicación. Exactamente, si estás escuchando síntesis de la región y te querés comunicar con nosotros, nos puedes llamar, nos puedes mandar o enviar un mensaje de texto al 0342 155 48 36 42. Recordá siempre anteponer este prefijo 0342, si no sos de la capital, 155 48 36 42. Muy bien, vamos a viajar rápidamente hacia el departamento San Javier. Nos vamos a ir hacia la localidad de Román, porque desde FM La Mega vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Durang en busca de capacitación y financiamiento para productores. En la mañana del jueves se realizó una reunión en la comuna de Durán, donde participaron el gerente de la Asociación para el Desarrollo, señor Miguel Sánchez, y adepto, señor Francisco Petián, el presidente de comuna, René Reñero, y encargada de desarrollo y producción, señora Cecilia Cecchini. En la misma se trataron diferentes temas de gran importancia para el desarrollo productivo de la zona, entre ellos formas de capacitaciones, financiamientos y apoyo para los productores de Durán. Continúa el programa de saneamiento hídrico urbano en Román. La comuna de Román comunica que se continúa con el programa de saneamiento hídrico urbano. El mismo abarca la limpieza y readecuación de los desagües madres para el escurrimiento de agua pluvial en el área urbana más vulnerable y con mayor peligro de inundación. Además, se colocaron 6 nuevas alcantarillas que normalizan los problemas detectados y que afectaban a los vecinos de Román. Asamblea del Sanco de Román. El Sanco de Román comunica por este medio que el día 27 de agosto del corriente se realizará en el Salón de Actos del CAPS del Barrio Obrero la Asamblea General Ordinaria del Sanco Román a partir de las 19:30 horas en primera convocatoria. Préstamo apícola. La comuna de Román comunica que la Asociación para el Desarrollo Regional recuerda a los apicultores de la región que este jueves 31 de julio cerró la convocatoria de los préstamos apícolas resolución 1536/13, solicitando a los mismos que se acerquen a sus comunas y o secretaría de producción acorde al domicilio de los solicitantes. Ya se programó lo que tiene que ver la 21ª edición de la Fiesta Provincial de la Batata en el Club Las Palmas. Después de 7 años vuelve la Fiesta Provincial de la Batata en el Club Las Palmas y en esta oportunidad la fecha que eligieron sus organizadores, la Peña Las Sin Líneas, sería el 21 de septiembre de 2014 y en la cual ya adelantaron que el valor de la tarjeta para el almuerzo sería de 150 pesos mayores, 80 pesos menores. El menú, servicio de lunch para recibir a los comensales, luego asado a la estaca, chorizo, ensaladas varias, batatas asadas, puré de batata, queso y dulce, y donde también estarán actuando durante ese día Avi y Chía de la ciudad de Arequito, Mingo Acosta, La Fibra y Beto Prato. Por otro lado, se está organizando en la semana previa la competencia de juntada de batatas, fútbol femenino, bochas y otras actividades. También se habla de que habrá solamente 500 tarjetas a la venta para el almuerzo, lo que indica que son limitadas y no se venderán más de eso para poder brindar una muy buena atención y servicio. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, le agradecemos a Javier por este informe desde la localidad de Román en el departamento San Javier, pero nosotros vamos a seguir viajando, tenemos muchos temas para tratar en el día de hoy. De la mano de Salvador Rodríguez vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y tenemos la agradecer la amabilidad de atendernos a estas horas a Walter Carenzo, él es el presidente comunal de la localidad de Piñero, allí en el sur de nuestra provincia. Con él vamos a charlar sobre una situación que se ha vivido en las últimas horas que tiene que ver con la resistencia de la propia comuna, pero también de los vecinos de la localidad a que se construya y que se instale un mini penal allí en la localidad, que recordemos ya cuenta con una unidad penitenciaria, pero se intenta instalar un mini penal en la zona urbana de la localidad. Bueno, esto ha despertado el malestar de los vecinos, pero para conocer un poco los detalles vamos a saludarlo. Carenzo, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, acá estamos, disponible para charlar. Bueno, a ver, digo, una reacción importante, llamativa, encabezada por usted en su persona, pero también de los vecinos, que me imagino a esta hora debe ser absolutamente preocupante, por lo menos lo que hemos podido recabar, esta iniciativa de instalar un mini penal allí en la localidad de Piñero, en la zona urbana, ¿no? Sí, hace un tiempo se venía hablando de que había algunas localidades del departamento Rosario en las cuales querían instalar mini penales en las comisarías de cada una de esas localidades. Después, bueno, porque diversos pueblos y varios presidentes de comuna hicimos, digamos, escuchar que nosotros no queríamos tener este tipo de emprendimientos en la planta urbana, habían desistido de la idea. Y de buenas a primeras, ayer, tipo 10 de la mañana, aparece un camión con equipos de una empresa constructora que, por el propio nerviosismo del momento, ni siquiera vi el nombre de la empresa constructora, no lo recuerdo ahora, con equipos para poder empezar a trabajar en la comisaría, en la subcomisaría cuarta, para la instalación de mini penales. Entonces, bueno, nosotros reaccionamos de la manera que cualquier pueblo reaccionaría, ¿no? No permitiendo la instalación de este tipo de emprendimientos en lo que es la comisaría local, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que los preocupa o qué es lo que los lleva a ustedes a decir no queremos este mini penal en la localidad? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen que le han planteado en su momento al gobierno y cuáles son la preocupación que genera esto en los vecinos? Mira, nosotros ya soportamos lo que es, digamos, lo horrible que es y por error propio de tener la unidad penitenciaria que tenemos dentro del distrito, que es la unidad 11, uh-huh. Que se permitió en algún momento que creíamos que el gobierno provincial iba a asistirnos ante las demandas de la población en cuanto a la problemática que esto generaría, y hasta el día de hoy no lo hemos conseguido. Está bien, eso está a 4 kilómetros de la planta urbana, así que en definitiva la gente ya se acostumbró y lo permitió y subsistimos con eso. Pero hoy permitir que en la comisaría, en el centro del pueblo, se instalen mini penales para traer más presos a la localidad de Piñero, no lo vamos a permitir por una cuestión de seguridad, por una cuestión de tranquilidad, por una cuestión de que la comisaría de Piñero y junto al pueblo cumplen 123 años de vida y nunca hubo presos en la comisaría local. Si querían instalar este tipo de emprendimientos carcelarios en alguna comisaría, que busquen alguna comisaría que o algún pueblo que lo acepte, no hacer una cosa así de sopetón y sin tener ni siquiera el consentimiento de la población. Y tampoco de la comuna, por supuesto. Walter, ni siquiera nos han llamado por teléfono. Walter, buen día. Consultarle, usted decía, la unidad número 11 es una de las últimas cárceles que se construye en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué cree, por ejemplo, que se elige, así como sucedió en los últimos días, la localidad de Piñero? ¿Y qué características tiene esta localidad para que la gente también se pueda situar en el mapa? Piñero se encuentra, digamos, a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario. En definitiva, somos límite, el distrito es límite con la ciudad de Rosario. La característica que podemos tener nosotros es que hay, digamos, un acceso directo a la ciudad de Rosario, pero también ese acceso directo a la ciudad de Rosario lo tienen otras poblaciones, como Soldini, como Zavalla, como Pérez, como Pueblo Ester, como Alvear, como cualquier pueblo que está acá alrededor de lo que es el Gran Rosario. Nosotros no sabemos por qué apuntan a Piñero. Lo que sí sabemos es que tanto el pueblo de Piñero, la población de Piñero, como quienes dirigen los intereses de Piñero de hace bastante tiempo a esta parte, y los represento yo, no vamos a permitir de ninguna manera que se instale un solo mini penal en la comisaría de Piñero. Uh-huh. Por lo que usted decía, Carenzo, por lo menos es una cuestión a primera fase, por lo menos de desprolija, digamos, porque usted acaba de decir hace minutos que nadie se ha comunicado con ustedes desde el gobierno provincial ni desde el Ministerio de Seguridad, lo cual es algo absolutamente grave, digamos, que no haya una comunicación oficial respecto a este tema. Completamente grave. Eso dicta de que, digamos, si bien la entidad madre de un distrito es la comuna y por ende, digamos, tenemos que velar por los intereses de nuestro distrito, mínimamente el gobierno provincial debería haberse comunicado con nosotros para ver si nosotros teníamos la capacidad de poder soportar un emprendimiento de este tipo. Y sin embargo no lo han hecho, de ninguna dirección, de ninguna secretaría, ni tampoco del ministerio. Yo ayer llamé telefónicamente al ministro de Gobierno y le expresé mi enojo, mi bronca por tener de buenas a primeras una empresa tratando de instalar este tipo de cosas en Piñero, y que iba a hacer lo imposible y lo posible para que eso no ocurra. Uh-huh. Le pregunto si nos puede graficar, usted decía al principio de la charla que ya había varias comunas que en su momento habían desistido de esta idea que tenía el gobierno provincial. ¿Nos podrá recordar un poco la historia, cuándo comenzaron las charlas, en qué momento el gobierno les planteó esta necesidad de instalar un mini penal allí en Piñeiro y en otras localidades? Mira, a nosotros directamente no nos han planteado nada. Nosotros uh-huh. nos enteramos hace aproximadamente un mes o un mes y medio que vino una arquitecta y un arquitecto de la Dirección de Construcciones Policiales o de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia, o no sé de dónde, porque nunca se presentaron, a hacer mediciones y a armar el proyecto para este tipo de emprendimientos. Nosotros empezamos a llamar a gente para que nos den una mano para que esto, digamos, no ocurra, y bueno, por lo visto nadie hizo caso a nuestras quejas, ¿no? Después nos enterábamos y bueno, charlando con otros presidentes de comunas de la zona, entre ellos la comuna de Aceval, el presidente de la comuna de Aceval me ha dicho que él también querían instalarle este tipo de emprendimientos ahí en Aceval, y él hizo una nota y la envió al ministerio. Mira, es una cuestión muy rara. Alrededor de la ciudad de Rosario hay muchas comunas, sí, entre ellos estamos nosotros. Muchas comunas pertenecen a la Alianza, y algunas pertenecemos al Partido Justicialista. Es una casualidad muy rara, y no quiero pensar mal, pero me da de pensar que por qué apuntan a dos comunas, en principio, que sería la de Piñero y la de Aceval, que hoy por hoy, digamos, Aceval es justicialista, hasta hace un tiempo no, y nosotros que hace muchísimos años que estamos dentro del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. Y le pregunto, Walter, uno imagina que, por ejemplo, la policía está subordinada al poder político de la provincia, pero usted ha podido charlar con el comisario de su pueblo, con alguien de la unidad regional. ¿La policía estaba al tanto de que esto podía llegar a ocurrir? Mira, yo no hablé mucho con la gente, digamos, de la jefatura de departamental. No he hablado con nadie y tampoco hablé mucho con la policía local. Ayer sí hablé y creo que tampoco a ellos lo beneficia mucho el hecho de que en una comisaría donde tienen un trabajo enorme ya con la unidad 11, que es muchísimo el trabajo que tienen, más tenemos dos cruces de ruta, que son los dos cruces de ruta en los cuales ocurren accidentes a diario, con muertes, con mutilaciones, con problemas permanentes. No contamos con personal, tenemos una persona o dos por guardia, recién ahora nos han dado algún móvil, es una locura sumar más trabajo, digamos, a una institución donde no tiene ni siquiera personal. Uh-huh. Y en la charla con el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, ¿qué le expresó el ministro? ¿Cuál fue la postura del gobierno, si es que hay alguna posición oficial, digamos, respecto a esto? Yo hablé con Lamberto, pensé que como ha dicho el ministro de Gobierno, pensé que era, con quien haya hablado, ¿cuál ha sido la posición oficial? No, o sea, en definitiva, cuando lo llamé yo estaba un poco ofuscado, estaba un poco sacado por esta situación, posiblemente, digamos, mi manera de expresarme a lo mejor no fue totalmente la correcta, pero bueno, en definitiva yo le dije que yo, en principio, poniéndome al frente de la cuestión, y la gente de Piñero, el pueblo de Piñero, no iban a permitir de ninguna manera que se instale un mini penal dentro de lo que es la comisaría de Piñero para traer presos a la localidad de Piñero. Uh-huh. Bueno, lo que uno se imagina que hoy, con un montón de cosas más que le expliqué, ¿no? De uh-huh. alguna manera. Lo que uno se imagina que hoy Lamberto habrá estado a primera hora de la mañana allí en Piñero tratando de solucionar la situación. Digo, quiero imaginar, después de una cuestión de tanta gravedad institucional como esta. No, a mí no me llamó desde ayer a las 10 de la mañana que ocurrió esto, que después se retiró la empresa constructora esa que había venido, hasta el día de hoy nadie del gobierno provincial, nadie, de ningún estamento político institucional del gobierno provincial. Walter, ¿cuál fue o cuál ha sido el impacto que tuvo allí la cárcel de Piñero y cuál sería la posible instalación de este mini penal en una localidad, vuelvo a insistir, que tiene un poquito más, usted me puede corregir, de 2.000 habitantes? Sí, no, nosotros lo que tenemos es, con la unidad se le ha dado trabajo a bastante gente de toda la zona y en principio también a gente de Piñero. Los problemas que tenemos con el tema de la unidad es, digamos, los días de visita, con el tema de transporte, que los colectivos pasan, digamos, por la planta urbana, llevan gente de planta urbana de Álvarez y Piñero, pasan por la unidad, ahí recogen gente que está de visitas a sus familiares o amigos o lo que fuere, y prosigue con el trayecto a la ciudad de Rosario. Y se han dado problemas arriba de los colectivos o esperando colectivo con esta gente o esa cuestión, que ya hemos hecho las quejas pertinentes. Después, el problema que estamos teniendo es que la unidad no tiene un mantenimiento adecuado. Uh-huh. Estéticamente el exterior está abandonado, siendo una, digamos, un edificio nuevo que tiene muy pocos años. El predio está muy abandonado y el problema más grave que tenemos es que la unidad está haciendo un arrojo indiscriminado de líquidos o efluentes del sistema sanitario a la vía pública, y nos está inundando todo un sector, digamos, de zanjas, ruta, y un sector de lo que es el campo de propiedad privada de distintas personas que están aledaños a la cárcel. Venimos haciendo quejas y quejas y presentando documentación para que la provincia se haga cargo de esta situación. Todos se lavan la mano y nadie toma una determinación. Ni el Ministerio de Agua, ni el Ministerio de Gobierno, ni la Dirección Provincial de Unidades Penitenciarias. Nadie hace caso de todo esto. Uh-huh. Usted decía hoy, cuando arrancábamos la nota, que con el tiempo uno se va acostumbrando, como quizás le puede pasar a la gente de Coronda, tener ya la cárcel dentro de la ciudad. Usted decía esto también, de que por ahí ha generado muchos puestos de trabajo en la región. Pero cuénteme un poco, si es tan amable, cuál ha sido la reacción del vecino ayer al enterarse de que otra vez intentan instalar una especie de mini unidad penitenciaria, pero además con la peligrosidad que esto implica, a partir de que uno supone que tiene que ver con descomprimir sobre todo las cárceles y las comisarías de la ciudad de Rosario. ¿Cuál ha sido la reacción del vecino de Piñero? No, es lógico, o sea, que la gente reaccione, digamos, en contra de esta situación, o sea, no permitiendo, porque, digamos, nosotros tenemos la unidad penitenciaria que está instalada a 4 kilómetros de la planta urbana. Digamos, la gente que tiene una vida normal dentro de lo que es la planta urbana o loteos de vida habitacional de Piñero, uh-huh, no tienen contacto ni con los familiares, ni con el movimiento de la unidad penitenciaria, ni tampoco la tenemos a la vista. O sea, es un poco distinta la situación de lo que ocurre en la ciudad de Coronda, que la unidad está dentro de la ciudad. Claro. Pero lo que ocurre con la planta urbana es que, al enterarnos de que quieren poner mini penales para traer presos de la ciudad de Rosario a Piñero, eso a nosotros nos habría aparejado romper con la tranquilidad que estamos acostumbrados a vivir, más allá de que haya algunos hechos o cuestiones delictivas, digamos, menores. Tendríamos que estar soportando la instalación de este sistema de mini penales con los reclusos, y después los días de visita, con todas las visitas, que son 3 o 4 o 5 veces la cantidad de gente que está detenida. Entonces eso sí a nosotros nos tendría aparejado un montón de problemas, por eso no lo vamos a permitir. Walter, la última pregunta, para no abusar de su generosidad, en función de esto que ha acontecido, de que todavía no ha habido ninguna presencia oficial del gobierno allí como para intentar destrabar, y sobre todo uno imagina pedir alguna disculpa por esta iniciativa casi de prepo que ha tenido la provincia de Santa Fe, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo pretenden ustedes que esto continúe, teniendo en cuenta que también, por lo que dice, hay otras comunas que están en situaciones similares? ¿Van a intentar resolverlo regionalmente? ¿Será una cuestión más particular de la comuna de Piñero con el gobierno? ¿Ustedes van a resistir la instalación de ese penal finalmente? Mira, yo hoy por hoy te puedo hablar desde lo que estamos nosotros llevando adelante. Uh-huh. Primero estamos informando a toda la población que, ante el menor pedido de participación para actuar en contra de este tipo de emprendimientos, la gente se haga presente en el mismo lugar que se presente ayer. Uh-huh. Cosa que va a ocurrir al instante, así quieran hacer algo, cuando no estén autorizados a hacerlo. Y vamos a empezar a trabajar también, ya hoy llamé a varios presidentes de comunas del departamento Rosario, que ahora nos venimos a enterar que están todos casi en la misma situación, pero que no han llegado al límite de la cuestión, como ha pasado acá, que han aparecido con una empresa ya constructora determinada para hacer el emprendimiento, ¿no? Karen So, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Vamos a seguir el tema de cerca. Intentaremos desde aquí, desde la radio pública, intentar alguna voz oficial que pueda explicar esta irregularidad importante, esta cuestión que no deja de sorprendernos y que a la medida que fuimos escuchando su testimonio realmente nos ha dejado anonadados. Así que desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública también a disposición de la comuna y los vecinos de Piñero para seguir intentando darle una resolución a esta problemática tan difícil que les ha tocado pasar en las últimas horas. Desde ya agradezco el llamado a ustedes y bueno, un gusto y saludos a toda la audiencia. Un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Igualmente para ustedes. Era la palabra de Walter Carenzo, es el presidente comunal de la localidad de Piñero, allí a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, localidad que ya cuenta con una unidad penitenciaria, la número 11, que nos ha contado sobre esta negativa y sobre esta casi pueblada de vecinos y el propio presidente comunal ayer a la cabeza ante la iniciativa prácticamente de prepo que ha tenido el gobierno provincial de empezar con la construcción de un mini penal a pesar de la negativa que ya había sido planteada por la comuna local, situación que se está repitiendo en otras comunas del departamento Rosario, tema que vamos a seguir de cerca, sobre todo porque a estas horas todavía no ha habido ninguna respuesta oficial por parte del gobierno de la provincia. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. voz de Ricardo Iorio y el tema Jugo de Tomate Frío. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Ya vamos a seguir viajando en un ratito, vamos a escuchar a más compañeros corresponsales con sus informes respectivos del día de hoy. Pero antes vamos a repasar líneas de comunicación, página web, todo lo que involucra a nuestro programa y a nuestro sitio digital. Sí, en todos los sitios donde nos pueden encontrar en este recorrido que hacemos por los pueblos, ciudades, parajes de la provincia de Santa Fe. Si querés comunicarte con nosotros, nos llamás o nos escribís marcando al 0342-155-4836-42. También nos escuchás, nos lees en el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Más de 14 noticias que involucran a las diferentes actividades políticas, económicas, sociales, culturales de los pueblos, ciudades, como decimos siempre, de la provincia de Santa Fe. Y si andás por las redes sociales navegando, te invitamos a que visites y le pongas un me gusta a nuestra página, al Síntesis de la Región. Así, de manera sencilla, nos buscás en el Facebook, en el Twitter, en Síntesis de la Región. Diferentes herramientas de comunicación para que estés en contacto con nosotros. Muy bien, vamos a continuar viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de San Jorge, en el departamento San Martín. Desde Radio 1 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. La Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Jorge informa que el próximo sábado 2 de agosto, desde las 9 horas, frente a un conocido supermercado de la ciudad, se estará realizando el ecocanje. El intercambio consiste en botellas de plástico o vidrio, papel, latas de aluminio o cartón, a cambio de un kilo de lombricompuesto. En otro orden de noticias, no habrá fútbol en la Liga. Visto al lamentable e inesperado deceso del señor Julio Humberto Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se comunica desde la Liga que adhiere a lo solicitado por la autoridad pertinente, el Consejo Federal del Fútbol, y en relación al duelo decretado por el Comité Ejecutivo de AFA, ha dispuesto el cese completo de actividades deportivas y administrativas hasta las 0 horas del día lunes 4 de agosto. Llega el motociclismo nacional al Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge. La quinta fecha del año del Campeonato Argentino de Velocidad en Pista se presentará el sábado 9 y domingo 10 de agosto. La actividad oficial del Gran Premio Club San Jorge comenzará el sábado a las 12 horas con la primera tanda de entrenamientos, mientras que las competencias se desarrollarán el domingo desde las 14. La entrada general costará 100 pesos y el acceso a boxes 100 pesos adicionales. El ingreso con vehículos saldrá 50 pesos. La Municipalidad de San Jorge, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la población a los festejos municipales del Día del Niño. Música, teatro, inflables, canchas de fútbol, tenis, maquillaje artístico, circo y arte interactivo. Participan Circoscópico de Córdoba, El Galpón, Espacio Cultural, Musa, Centro de Terapias Creativas, La Ciudad de los Niños y Los Dragones del Swim. Se realizará el domingo 3 de agosto en Boulevard Italia, entre Avenida Alberdi y Catamarca, a partir de las 14 horas. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública santafesina y a través de nuestra red de corresponsales. Un ratito vamos a seguir tomando contacto con algunos entrevistados, hay algunos temas que queremos compartir con ustedes. Sí destacar entre algunos títulos, o por lo menos uno de los temas que nos interesa compartir con ustedes, porque además es un tema que también venimos desarrollando desde hace bastante tiempo, en lo que tiene que ver con una de las empresas que hoy está en conflicto en la provincia de Santa Fe, como es la papelera Andino. Recordemos que es una papelera donde sus dueños prácticamente se dieron a la desaparición, donde han dejado realmente muchos complicaciones en cuanto a lo salarial, a la estructura de la planta, a lo que tiene que ver con bueno, las condiciones laborales de sus trabajadores, que por estas horas y después de algunos cortes, después de algunas negociaciones, digo, algunos cortes de ruta acompañados por la CGT en San Lorenzo, algunas reuniones de distinta índole, en las últimas horas estuvieron recibiendo la visita de varios funcionarios nacionales y provinciales, pensando en la posibilidad de que esta planta pueda finalmente transformarse en una cooperativa y que pueda quedar en mano de sus trabajadores. Esto dependerá seguramente de alguna tarea que implique alguna ley de expropiación en la legislatura o de utilidad pública en la legislatura santafesina. Recordemos que, bueno, obviamente los trabajadores han venido por estas horas realizando trabajos rotativos. La idea es poner la planta en condiciones, la idea es poder rápidamente ponerla en funcionamiento y volver a producir. Recordemos que la idea también es resolver lo que tiene que ver con la continuidad y obviamente el reclamo de los salarios adeudados en el transcurso, los primeros días del mes de agosto, de estos primeros días, y si no, el próximo miércoles, si no me equivoco, 6 de agosto, allí se estaría realizando alguna medida de fuerza, lo cual uno imagina puede ser algún corte de ruta de movilización en el cordón industrial. Pero hay que decir que por estas horas hubo un delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, el gerente de la Oficina de Empleo también de la Nación en Rosario, Cristian Recchio, el secretario del territorio de lo que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y también estuvo el subsecretario del Ministerio de Trabajo de la provincia, Gerardo Canseco, que son algunas de las autoridades que por estas horas estuvieron recorriendo la planta, que estuvieron visitando la papelera, tomando contacto en cierta medida a ver de cuáles son las condiciones en las cuales actualmente se encuentra la planta, y a partir de ahí viendo de qué posibilidad o de qué manera poder acompañar a los trabajadores en todas las gestiones que son necesarias. Por ejemplo, digo, con el INAES, viendo cuáles son las herramientas o cuáles son los pasos a seguir para la conformación de una cooperativa, digo, de qué manera el INAES acompaña este tipo de emprendimientos, y después también, obviamente, cuáles son, o viendo las diferentes secciones que tiene la planta, como para ir resolviendo las vigencias de las cláusulas que están vigentes, los distintos convenios de trabajo, y a partir de allí avanzar en lo que pueda ser la conformación de esta cooperativa. Recordemos que desde el 30 de mayo la planta estaba paralizada después de una clausura que realizara justamente el Ministerio de Trabajo de la provincia por algunas irregularidades que tenían que ver con la seguridad laboral. Allí el dueño de la empresa dijo que estaban en quiebra, que había inconvenientes, que había algunas negociaciones para el pago de los salarios, que había que hacer inversiones. Lo cierto es que hoy hay 100 familias de la localidad de Andino, en el departamento Iriondo, que están esperando una resolución, porque en definitiva es la principal actividad económica que tiene este pueblo. Por esto habrá que ver de qué manera se constituye o se resuelve la situación a partir de lo que son los aportes que estos funcionarios nacionales y provinciales puedan llegar a hacer en las próximas horas. En el mismo camino que tiene que ver con la permanencia, el espaldarazo para la recuperación de los trabajos, te comentábamos hace algunas horas atrás, está justamente el molino arrocero Molinos Río de la Plata, que está ubicado allí en la localidad de Román, en el departamento San Javier. Te contábamos también que el martes habrá una nueva reunión en Buenos Aires entre las diferentes partes, donde, bueno, el gobierno nacional también viene haciendo un apoyo, un acompañamiento interesante, una nueva reunión que va a tener lugar el senador departamental, el mismo presidente de comuna, las mismas partes interesadas y los mismos trabajadores. Te contábamos acerca de una reunión que tuvo lugar hace algunas horas atrás aquí en la misma ciudad capital, pero lo que sí se conoció en las últimas horas, que aparentemente este traspaso histórico del Molino Arrocero, habría una empresa familiar agropecuaria de aquí, de la provincia de Santa Fe, que aparentemente sería la gran interesada o la que tiene todas las fichas para quedarse justamente con esta empresa arrocera que da trabajo a gran parte de la población de la localidad de Román, que tiene muchísimos años con una vasta trayectoria e historia en esta localidad costera. Y lo cierto es que, bueno, a la espera también de prontas soluciones, teniendo en cuenta que los tiempos se van acortando, porque el próximo 30 de septiembre es el plazo límite que ha puesto Molinos Río de la Plata para justamente el cierre de la misma. Así que vuelvo a insistir, mucha expectativa a lo que se pueda generar en las próximas horas. La buena noticia tiene que ver con esto que decíamos anteriormente, hay avanzadas negociaciones para que una empresa familiar agropecuaria con asiento aquí en la provincia de Santa Fe puedan ser los nuevos dueños. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en más. Ustedes recuerdan, ¿no?, el caso del Molino Río de la Plata. Nosotros habíamos hablado en su momento con el cura párroco, que se había encadenado en la localidad pidiendo algún tipo de respuesta en favor de los trabajadores. Después, con un mismo envío de carta a la misma presidenta de la Nación, parece entonces que, bueno, este camino va encontrando algún tipo de luz que arroje resultados positivos, más que nada para, más allá de la economía o del impacto, del salto económico que significa Molinos Arrocero, la planta arrocero en esta localidad. Nosotros lo que siempre remarcamos, ¿no?, el resguardo de las fuentes de trabajo y los más de 100 trabajadores que hoy tiene el molino y toda la dependencia del mismo, ¿no? Exactamente. A ver, algunas cuestiones más que también estaban dando vueltas por ahí y que uno quería repasar, que tienen que ver también con algunas situaciones que se vienen generando en los últimos días y que tienen que ver con algunas particularidades que involucran en cierta medida a distintas gestiones de los distintos gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social. Recordemos que por estas horas habíamos contado básicamente algunas dificultades que se habían generado en la ciudad de Reconquista a partir de las amenazas del gremio de la construcción de avanzar con medidas de fuerza a partir de las denuncias por la parálisis de todas las obras públicas en el norte santafesino, sobre todo la más emblemática, como es la del nuevo hospital de Reconquista, que, recordemos, hace 7 años está en avances y todavía no ha podido tener ningún tipo de resolución. Pero hay que decir que son varias las localidades y los lugares donde se empiezan a visualizar algunos problemas. Por ejemplo, por estas horas también se han conocido algunas complicaciones en la ciudad de Rosario, quizás más con alguna problemática vinculada al propio municipio de dicha ciudad, pero que no dejan de poner de sobremanera esta particularidad que tiene que ver con, bueno, las obras que se empiezan a paralizar. En Rosario se habla de 32 despidos de trabajadores que estaban en una obra en construcción en un edificio en pleno centro de la ciudad, que obviamente no estaría contando con la habilitación correspondiente por parte del municipio, y esto ha generado problemas importantes también a esta obra, porque hay que decir que es una obra que está prácticamente avanzada, con números importantes, y que a partir de una suspensión del propio municipio hay que generar o se han generado estos inconvenientes, y que si no se resuelve en las próximas horas habrá un plan de lucha con amenazas ya de paros y cortes por parte de la UOCRA si es que no se hay una resolución importante. Y lo mismo ha sido para con el Consejo Deliberante. Así que, bueno, tema importante, o por lo menos que también genera alguna preocupación en torno a lo que es la particularidad de la obra pública en la provincia de Santa Fe. Paremos todo acá, Diego. ¿Se acuerda que usted mencionó este caso ocurrido en San Justo? Donde aparentemente ¿Habrían visto al lobizón? Este joven que relata una noche que aparentemente había visto al lobizón, ciertas características. Bueno, ¿aún? Y que usted muy bien narró toda la historia. ¿Aún? O la mitología guaraní que da cuenta de este personaje. Bueno, de San Justo, ahora tenemos que hablar del sombrerito. 11 kilómetros del sombrerito en un campo. ¿También el lobizón ahí? No el lobizón. Dicen que vieron o que anda el chupacabra. Tendría que ir a la mitología y que usted me diga que era el chupacabra. Pero lo cierto es que a 11 kilómetros del sombrerito, que está ubicado en el departamento 9 de Julio, bien lo digo, el sombrerito está ahí, ¿no? Departamento 9 de Julio. Una familia dueña de este campo, bueno, hay imágenes inclusive que acompañan el texto, pero da cuenta que, bueno, el animal apareció con el cuero cortado y media parte de la cara y la lengua quitada en su totalidad. Que no había sangre, que no había rastros de por ejemplo, de alimañas, como los caranchos o los perros que procuran comer este tipo de animales. Es lo que dice el dueño del campo, que tiene el apellido Bertinat. Y en las redes sociales salieron a aclarar o a dar algún tipo más de argumentos acerca de esta situación. Vuelvo a insistir porque hay imágenes. Pusieron, yo creo que en este caso no es un ser humano, y si lo fuese, no sé qué razones tendría para hacer esto. Ya pasó varias veces en la zona, pero en mi casa es la primera vez, es lo que dicen los testigos y dueños de esta propiedad, que está, como decíamos, a 11 kilómetros de este pueblito, como es el sombrerito, ubicado en el departamento 9 de Julio. Así que, ¿departamento Vera? General Obligado, el otro departamento. Bueno, lo cierto es que habrá que ver qué explicación lógica se le puede encontrar a lo que en esta semana dábamos cuenta de lo sucedido en San Justo con el lobizón, y en estas últimas horas en el sombrerito departamento General Obligado dicen que anda el chupacabra. Bueno, en el caso de San Justo habrá que esperar la próxima luna llena y quedarnos ahí en la zona a ver si... Nuestro operador dice que se llama Nazareno. A ver si aparece nuevamente el lobizón. Y en el caso de lo que ha acontecido en el sombrerito, hay que decir que no es la primera vez que se repiten acontecimientos de estas características en el norte provincial. Ha pasado en el departamento Vera y también en el departamento General Obligado. Es una situación extraña porque es cierto, son heridas bastante particulares, bastante llamativas. No solo que no hay rastros de sangre en las heridas de los animales, sino que además son animales que uno podría imaginarse, una vez que son muertos, podrían ser comida para las aves de carroña. Bueno, hay que decir que los animales quedan intactos, salvo ese lugar donde tienen la herida. No hay ningún tipo de estado de putrefacción del cuerpo. El no hay... corte es perfecto. Exactamente. Para que puedan ver las imágenes en el www.síntesisdelaregión.com.ar, allí pueden ver, por ejemplo, las imágenes de cómo es el corte y cómo queda. En esta oportunidad, que es más en la zona de la boca, digamos, en algunos otros casos, algunas vacas ha sido quizás en el lomo, más a un costado. Pero bueno, un misterio que todavía no ha tenido resolución por nuestras tierras, por nuestros campos. Algunos dicen, ¿será el chupacabra? ¿Será un ser humano? ¿Serán extraterrestres? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene resolución, como lo mismo que ha pasado el otro día en San Justo con la supuesta aparición del lobizón allí en el barrio Reyes de la ciudad capital del departamento homónimo. Lo que nos pasa, nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. vida, la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me acostumbrado, de sentirme a tu lado, me hará mucho mejor. Saltemos este mundo y desaparezcamos, en un lugar seguro dejaremos el mundo. La música con La Renga, a tu lado. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Como hacemos siempre, vamos a repasar una vez más líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con nuestro programa. Síntesis de la región, la manera más sencilla, rápida de comunicarte con nosotros. Nos llamás, nos escribís al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-4836-42, nuestra línea de comunicación. También te invitamos a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com. .com.ar. Más de 14 noticias que involucran a las cuestiones políticas, sociales, culturales de la provincia de Santa Fe, de sus pueblos, sus ciudades, sus parajes, sus historias, inclusive como las que podés encontrar con esta que charlábamos con Diego, tan curiosas como lo sucedió en San Justo con el lobizón o lo sucedió en El Sombrerito con el supuesto chupacabra. Bueno, esas noticias, también las noticias políticas, sociales, las encontrás en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Y si andás por las redes sociales, pasás por el Síntesis de la Región, así nos buscás, nos das un pulgarcito arriba, un me gusta a nuestra página, donde allí vas a encontrar también todos los contenidos minuto a minuto de lo que vamos haciendo a lo largo del programa. Muy bien, momento de hacer una recorrida más. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la localidad de Lemán para darle continuidad a una información que en los últimos días ha estado reportándonos nuestro compañero Luis Castillo, que tiene que ver con una situación de apremios ilegales en una comisaría de la región. Hoy hay continuidad sobre el tema, hay más información respecto a esto. Vamos a compartir el material que nos enviaba Luis Castillo desde Radio Nativa en la localidad de Lemán. En un informe reciente dábamos cuenta que el sábado 26 de julio pasado se produjo un hecho por el cual fue detenido un hombre de 36 años tras haber efectuado algunos disparos con una escopeta en zona urbana de Lemán. El mismo en esta esta semana radicó una denuncia en la Fiscalía Regional en la ciudad de Rafaela, denunciando a personal de la comisaría número 14 de Lehmann por haber sido apremiado de manera ilegal. Vamos a escuchar el testimonio hecho a nuestra emisora por Martín, tiene 36 años, y nos cuenta su versión de lo ocurrido dentro de la comisaría. No fue bien lo que hice, pero bueno, en el frente de mi casa no hay caballo, no hay vaca, no hay nada. Bien para el sureste, hacia arriba, efectué unos disparos con la escopeta para probarla. Pido disculpas al vecino si me molestaron los ruidos, que no lo voy a volver a hacer. Pensando que no iba a joder a nadie. Y bueno, aparecieron dos policías en una camioneta, diciéndome que se metieron a mi casa sin ninguna orden ni nada. En ese momento me dijeron que si quería que los acompañe. No, fuimos, los acompañé, bueno, tenía nada que contar. No tengo ninguna caída de los policías ni nada, así que los acompañé, ellos sin esposa, nada, ellos dos se sentaron adelante, yo atrás de la camioneta, los acompañé. Íbamos todo bien hablando 10 puntos. Me pidieron que me sienten en la silla para conversar y ellos se sentaron, estuvieron sentados adelante mío. Empezamos a conversar y ya empezaron a insultarme, con insultos que no se pueden decir por la radio, tratándome de hijo de mil y esto, negro, vos quién sos, que tenés que andar tirando tiro, vos negro, que esto. Yo lo único que dije, bueno, si no te falta respeto, y yo te voy a faltar respeto todo lo que vos quieras. Y bueno, y cuando yo más o menos me di cuenta, uno de los policías, el más alto, me pegó un puñete y yo caí en el piso. Lo único que hice es cubrirme la cabeza, pero yo que sabía, yo no sabía cómo era. Yo sé lo que tengo entendido, que vos vas y por ahí te pegan, ¿viste? Yo digo, bueno, pegaron un par de cocorrores por acá, ¿qué hice? Bueno, está bien, ¿qué querés hacer? Me agaché y empezaron a pegarme, pero lo que más me jodió fue que me pegaban con la guitarra en la cabeza y yo les pido por favor que me dejen de pegar en la cabeza. Y me decían que yo no le hubiera decidido donde me tienen que pegar ellos, que esto y más todavía. Yo les decía eso y más todavía. Así que hasta en un momento pude zafar un poco de los golpes que estaban haciendo, de los golpes que me estaban pegando los dos ya, y fui para el patio. Cuando fui para el patio, ahí también me agarraron de vuelta, pero los dos me forcejearon así, me voltearon de vuelta y piña va, patada y con estaca esa la cabeza. En ese momento, los gritos, uno de los compañeros que estaba acá conmigo en mi casa, se fue a tallar como que había pasado y se encontró con toda esa escena y él agarró y se metió dentro de la comisaría y le pidió por favor que le dejen de pegar y él cuando lo agarran a él y también a él le empezaron a pegar. Empezamos nosotros, lo único que no pedíamos nos peguen, así que íbamos a disparar de la comisaría, íbamos de un lado para el otro ahí afuera hasta que bueno, después en un momento efectuó un disparo con la escopeta y taca uno de los efectivos y me desvaneció porque me pegó la estaca en la cara. Yo me acuerdo que terminé dentro de una celda toda mojada, llena de motos robadas, de todas porquerías que había ahí adentro, que no sé, que estaba todo roto, que no había inodoro, el inodoro que estaba todo tapado por motos, todo, no había una cama, no había una silla. Yo lo que no entendí fue los golpes, el mal procede de la policía. Los acompañé, ellos me decían, mira, era claro que lo que dice, yo iba ahí, me tenía que quedar adentro, iba a cumplir todo lo que... No entendí los golpes que recibí. Lo único que no entiendo es el mal procede de la policía. Pasamos toda la noche ahí en plena helada, ahí todo abierto, eso, que una hay una frazada, no hay... Nunca nos dijeron, che, un cago de agua, nada, no dieron nada. El sábado de la noche, cuando yo desperté de la celda, la verdad es que sentí mucha indignación de todo lo que me habían hecho. Yo siempre había ido con la mejor, viste, a la comisaría. Estuve ahí, viste, estuve mal, estaba nervioso en la celda por el tema de todas las cosas que me habían hecho. Así que bueno, pasé todo ese sábado ahí, gente conocida mía, me mandaron un abogado, sacó fotos, vio toda la sangre que había dentro de la celda, no sé cómo hizo hablador con el fiscal, y bueno, el fiscal ordenó de que ser lo último que quedaba para darme la libertad. Desde Radio Nativa Lehmann, 106.7, informó Luis Castillo. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestras emisoras corresponsales. Sin contarles algunas cosas y en esto sí hacer alguna referencia, íbamos a charlar en el último bloque del programa del día de hoy con la fiscal de Casilda, Lorena Arone, quien había comprometido su palabra, quien había comprometido a charlar con la radio pública, a dar algún testimonio. Desconocemos los motivos por los cuales a último momento ha desistido de poder conversar con nosotros, de poder brindar algunas referencias, teniendo en cuenta que es personal de la justicia. Uno entiende que quizás hay una cierta obligación en muchos casos del Poder Judicial de dar algunas respuestas, sobre todo en algunos temas que son importantes y que son preocupantes. Habíamos acordado la nota. Bueno, finalmente no la vamos a tener al aire. ¿Cuál era la idea de charlar con la fiscal de la ciudad de Casilda? Simplemente porque queríamos darle continuidad a uno de los temas que habíamos abordado hace algunos días atrás, que tiene que ver con esta grave denuncia que había realizado el presidente comunal de la localidad de Zavalla respecto a la posibilidad del tráfico de bebés en esta localidad. Recordemos que hay una mujer que hace algunos días dio a luz. La mujer había denunciado que esos chiquitos habían nacido muertos, había denunciado en primera instancia que los bebés habían nacido en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Después se supo que esto no era así, se hablaba de la posibilidad de que esos chicos hubieran nacido en la ciudad de Casilda. Se empezó a seguir esa ruta a partir de alguna clínica que podía estar investigada, a partir de algunas personas que tuvieran algún tipo de relación con el tráfico de personas, en este caso con el tráfico de bebés. Y hay que decir que en el transcurso del jueves hubo una serie de allanamientos en un sanatorio privado de esta ciudad, en el marco de esta investigación de estos mellizos que están recién nacidos, y bajo la hipótesis, obviamente, de lo que ha denunciado la comuna, pero también de lo que la justicia sospecha puede ser el tráfico de bebés. Hay que decir que se han secuestrado algunos documentos que obviamente podrían servir para saber qué ha sido de esos niños, a dónde se podrían encontrar en el día de hoy. Hay que decir que es una causa reciente, que todavía no tiene ningún tipo de imputados, pero que ya una vez descartado esto que decíamos de la posibilidad de que estos chicos hayan nacido en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, y a partir de algunos datos concretos que mantienen las autoridades, y a partir del testimonio de la madre de los mellizos, se empezó a seguir se intentó buscar el paradero de estos chicos que habrían nacido el 13 de julio. Serían un varón y una nena de esta mujer que reside, como reiteramos, en la localidad de Zavalla, una mujer de una condición humilde importante, con también algunos hijos ya que componen parte de su familia, donde recibió atención de la comuna para poder transitar su embarazo, que había sido bastante complicado por cuestiones de salud. Pero sí hay que decir y confirmar entonces este allanamiento por parte de agentes de la Policía de Investigaciones de la Unidad Regional Cuarta y de la Policía Científica. El allanamiento fue en el sanatorio Julián Moreno. Hay que decir que esta clínica pertenece a la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica de Casilda, y que, bueno, es uno de los hospitales más importantes que tiene la ciudad casildense. Si bien la fiscal había, o por lo menos ayer, emitió dar algunos detalles, dice que no hubo orden de detención para nadie, pero sí que hay documentación importante que podría servir para la causa. Y también está confirmado a partir, como decíamos, y esto surge de llevar adelante estas investigaciones, a partir primero de lo que han dicho las autoridades del hospital Eva Perón, de que definitivamente allí no hubo ningún tipo de parto por parte de esta mujer, que no hay ningún error administrativo, que no hay ningún inconveniente en el hospital, que están todos los registros correspondientes. Por eso básicamente se ha confirmado que allí no hay problemas. Y después sí empiezan a conocerse algunos datos de lo que esta mujer ha denunciado ante el Ministerio Público, de la acusación de un supuesto matrimonio casildense que días antes se habrían acercado para colaborar con el parto, se habrían identificado con personas vinculadas a lo que tiene que ver con Cáritas, habrían ofrecido ayuda, sobre todo para poder construir una vivienda y también le habrían ofrecido que ella les entregara a sus bebés apenas hubiesen nacido. Bueno, hay que decir que la idea, o por lo menos la que la mujer denuncia, es que varias veces la llevaron a Casilda para hacer los controles en una clínica, en una casa privada, y que después afirma que cuando fue llevada en momentos del parto, bueno, la anestesiaron, la durmieron, que prácticamente no recuerda absolutamente nada, que sí recuerda, entre algunas otras cosas, haber escuchado el llanto de los bebés, y que por eso sostiene que sus hijos no están muertos y que están en algún lado. Y a partir de allí se origina toda esta investigación, que en las últimas horas ha recaído en esta ciudad, recordemos, distante 60 kilómetros de la ciudad de Rosario, por la ruta nacional número 33, en esta clínica donde se habría encontrado entonces documentación que sirva para poder avanzar en la causa y poder encontrar a estos dos chiquitos que por estas horas nadie sabe dónde están, y que bueno, hoy está todo en manos de la justicia. Atento el departamento de Las Colonias, más que nada la localidad de Pilar, una localidad que tendrá al menos un poco más de 5.000 habitantes, porque en 2010 se abrió una carrera de técnico electromecánico, respondiendo básicamente a las necesidades del empresariado local de este pueblo y también de algunas localidades cercanas, como por ejemplo Rafaela o Esperanza. Y para ello, bueno, en su momento contó con el apoyo de algunas empresas locales, el mismo gobierno de la provincia, el mismo gobierno comunal, y falta menos de un año para que se gradúe la primer camada de técnicos electromecánicos, y la institución educativa parece de algunas marcadas carencias para seguir trabajando óptimamente. Seguramente va a ser un tema que lo vamos a estar abordando en los próximos días aquí en Síntesis en la Región, pero para dar algunos datos, hay falta de pago en los sueldos, más que nada lo que tiene que ver con horas cátedras que corresponden al quinto año, al último año, y bueno, están comprometidos justamente los sueldos, los docentes no están cobrando, se está haciendo cargo lo más que puede la cooperadora, porque muchos docentes son de aquí de la ciudad de Santa Fe y tienen que viajar. Aproximadamente serán unos 90 kilómetros para llegar a la localidad de Pilar. Y hay otro tema también bastante urticante que tiene que ver la problemática o la continuidad de esta institución. ¿Por qué? Porque Pilar tiene estos dos colegios secundarios y son colegios privados. No hay escuela pública. Por ende, todos sus alumnos se ven obligados a pagar una cuota y no todos pueden. Y ahí radica también la situación que empeora frente a la falta de respuesta del gobierno de la provincia, en este caso el Ministerio de Educación. Un tema del cual, como decíamos, nos vamos a ocupar seguramente en las próximas emisiones de Síntesis de la Región, porque en varias oportunidades nosotros remarcamos, inclusive con diferentes notas, en distintos departamentos de la provincia, esta necesidad de que los pibes, de que las pibas, una vez que finalizan sus estudios secundarios, puedan ser capacitados y que puedan tener instituciones educativas dentro de sus pueblos para que no tengan que emigrar a las grandes ciudades como Santa Fe, como Rosario, y bueno, lamentablemente frente a la falta de accesibilidad educativa y después no se le pueda devolver al pueblo todo lo que le dio en un comienzo. Así que vamos a ver en las próximas horas tratar de abordar esta situación que está atravesando hoy la localidad de Pilar, este pueblo que está ubicado allí en el departamento de Las Colonias, por la autovía 19, sobre la ruta número 10. Un tema, me parece que bastante interesante. Bueno, que serán algunos de los temas que seguramente en los próximos días vamos a estar profundizando, que vamos a estar avanzando, porque son algunos temas que realmente nos interesa difundir y nos interesa trabajar aquí desde nuestro programa, pero eso será para las próximas horas, porque nosotros ya nos estamos despidiendo, nos estamos yendo, se nos ha terminado el programa del día de hoy. Sí, sí, sí, entre chupacabras y lobizones nos fuimos. Exactamente, así que ande con cuidado. Usted ahí, no sé, tiene una remera bastante alusiva al caso. No, no tiene nada que ver. No tiene nada. Bueno, pero que aquel que no tiene ese símbolo que usted tiene en la remera puede malinterpretar las cosas. ¿Usted cree que este es un llamado a un bicho raro, dice? No sé, porque acá el que tiró la noticia de lo sucedido en San Justo fue usted. y ahora aparece con una remera haciendo alusión, no sé. Bueno, tenga cuidado entonces. Bueno, ande por la sombra. Lo tendré. No a la oscura, que no se le aparezca lo que dice no te también. No creo. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Les contamos que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy, que Salvador Rodríguez nos ha estado acompañando en la operación técnica, que saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que nosotros nos volvemos a encontrar próximamente en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Radio. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.